Estuvo escuchando aquí en la frecuencia universitaria en línea música de jazz con Michael Petrucciani. Vamos a continuar, son las 17 horas 5 de la tarde con 3 minutos. Vámonos a una emisión más de En el Emparrillado de los Halcones, una producción y conducción con el profesor Alier Ortiz. Vámonos a través de la línea de la www.v.mx/radio/universidad veracruzana. Y a través del 90.5 de FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Presentamos En el Emparrillado de los Halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al 90.5 Radio Universidad. Estamos ya en el Emparrillado de los Halcones del Clavijero 24, la casa de usted, por supuesto, y también la casa de esta emisora universitaria. Hoy en la visita en el estudio del coach José Luis Izquierdo Bustamante. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues como siempre, un gusto de empezar la semana hablando del deporte que nos gusta, nos apasiona, que es el fútbol americano y en especial de los Halcones de la Universidad Veracruzana. Aldo Camacho en internet y Guillermo Bautista Mora en la consola de Clavijero 24. Coach José Luis Izquierdo, ¿cómo está? Bien, muy bien. Ariel, gracias por la invitación, como siempre. No se pudo el campeonato, pero ¿qué evaluación le hace usted al equipo de juvenil que jugó la final ante Jet de Valbuena? Creo que fue una excelente temporada. Hubiera sido formidable haber obtenido el campeonato. No hay que perder de vista que muchos jugadores de la temporada pasada de juvenil pasaron a intermedia. Es una categoría que en primavera siempre está en reestructuración por los chavos que suben de triple A. Pero bueno, pues hicimos un gran equipo. Esto es una muestra de que los espacios que va dejando los jugadores de las diferentes categorías que van ascendiendo, las van ocupando jugadores que tienen bases y fundamentos muy importantes y pueden resarcir los huecos que pudiéramos tener. Y bueno, pues creo que fue una temporada sumamente exitosa por muchas cuestiones. Nosotros, independientemente de los resultados, que obviamente son importantes, vemos el desarrollo de nuestros jugadores hacia el corto plazo, que es categoría intermedia y liga mayor, y van en un proceso formidable, ¿no? Jugadores que se cambian de posición y lo hacen muy bien, jugadores que asumen la responsabilidad y lo hacen muy bien, jugadores que en su desarrollo han mejorado impresionantemente temporada tras temporada con nosotros y hoy dan ese extra. Y bueno, pues seguimos en una sintonía de que en 10 años la juvenil solamente no ha estado en una semifinal de la mejor liga del fútbol americano del país, que es la UNEFA, ¿no? Todas las demás hemos estado en semifinal, final, con campeonatos en juvenil, y bueno, pues no se nos dio en un espectáculo formidable también el sábado en el estadio, como le llamamos nosotros, el Campo de los Sueños. Creo que ningún deporte de la Universidad Veracruzana en la historia que yo tengo de vivir aquí, Ariel, son 26 años. Sí. No he visto otro deporte amateur o estudiantil que haya tenido la asistencia que tuvimos nosotros, como la tuvimos en la semifinal de Liga Mayor, como la tuvimos en la otra semifinal de hace unos años cuando jugamos contra la FES Acatlán. Seguimos siendo un programa que tiene una gran identidad de la gente y el sábado no fue la excepción. Un espectáculo impresionante, un juego muy, muy interesante. Polémico también. Muy polémico por las últimas jugadas que se dieron, pero bueno, pues todo es parte del fútbol americano y esto pues también son enseñanzas para los muchachos, para su vida, que es lo que más nos importa, ¿no? Que el fútbol americano siga siendo un complemento a su educación integral. Y además una final que contó con la presencia del presidente de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, que viene desde Nuevo León para atestiguarlo en la Sierra Jalapa y entregar el trofeo al equipo campeón, y mensajes a ambos conjuntos que están participando en esta fiesta del fútbol americano juvenil en la capital del estado. ¿Qué vendrá para este conjunto que el sábado culminó su campaña regular? Bueno, como te decía, nosotros cada temporada estamos en reestructuración por diferentes situaciones. Creo que la gente lo sabe. No todos los jugadores tienen la posibilidad de pagar su cuota de temporada de recuperación de dos temporadas en un año. Algunos deciden ya no jugar, ¿sí? Deciden mejor prepararse para la intermedia. Entonces tenemos que ver primero si toda la categoría, porque toda pueda repetir otoño, toda, absolutamente toda, y recuperar a muchos jugadores. ¿Esto sería lo óptimo? Esto sería lo óptimo. Ellos descansarán 15 días y empezarán a trabajar en el gimnasio de pesas y bueno, pues con la mentalidad como ellos ahora lo han manejado en las redes sociales, de que van por el vuelto, ¿no? Vamos por el vuelto en otoño, y creo que ese es un paso muy importante, Ariel, que cuando los jugadores se dan cuenta de lo importante que es estar desde el principio, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que continúa para ellos, digerir esto, que como yo se los dije acabando el juego, así como cuando ganamos la semifinal, cuando ganamos los 6 juegos de temporada regular, se los dije, de aquí a la puerta del estadio respiramos profundo y es otra historia, la que sigue y la que viene, ¿no? No nos podemos quedar ahí. Y bueno, pues hay mucho trabajo en el programa de la Veracruzana, afortunadamente, a pesar de muchas condicionantes que tenemos. Pero bueno, esto habla de la gran unidad que es el programa de fútbol americano, la gran familia. Y por eso quiero insistir en lo que vieron la gente que asistió, la gente que vio por televisión. El mismo presidente ONEFA no sabía la magnitud de la afición del fútbol americano, de la Veracruzana. Se fue emocionadísimo, se fue incluso ofertando algunas cuestiones ahí de vamos a hacer, que eso pues también le da un plus a la Veracruzana. Claro. Y bueno, pues el reconocimiento sigue siendo del mejor fútbol del país para el programa de la Veracruzana, ¿no? Cosmar Comorrito, usted lo vio y lo platicó a través de Inés Deportiva, ¿cómo vio el partido? Así es, bueno, pues fue un juego, como lo menciona el coach, pues bastante interesante, ¿no? Yo creo que independientemente de la polémica, pues no se puede resumir a un par de jugadas, ¿no? O sea, finalmente es todo un partido con aciertos, con errores por parte de ambos equipos. Ahorita fuera del aire platicábamos sobre lo que probablemente fue lo que cambia el rumbo del juego, ¿no? Por ahí esa mala patada de despeje en el primer cuarto con la que Jet se va de volar arriba en el marcador, ¿no? Aunque de ahí anímicamente pues le contesta inmediatamente el equipo local, ¿no? Con esa patada que bloquean y los 2 puntos que consiguen en ese regreso. Y definitivamente pues la intercepción, ¿no? De Isaí Chávez del 31, que hace la jugada, iba a ser su segunda intercepción del juego, dio un muy buen partido. También recupera un fumble también que le da la oportunidad al último drive ofensivo de los Halcones. Pero pues a veces también esa fue una jugada muy fortuita, ¿no? Hace la intercepción, hace la gran jugada y de ahí pues también el hambre del receptor, ¿no? De no dejar morir la jugada ahí. Va, le mete el puñetazo a la bola y la vuelven a recuperar y de ahí aprovecha, ¿no? O sea, es el juego, eso es lo que debe de pasar. La verdad, yo creo que una de las cosas que nosotros estuvimos mencionando y platicando dentro de la transmisión fue precisamente el nivel de ejecución y la manera en que los chavos juegan. O sea, estamos hablando que son chavitos que tienen 16, 17 años y ya los ves ejecutando sistemas que son complicados, haciendo jugadas grandes, ¿no? Hay un par de recepciones en las que el receptor aguanta el golpe en una liquita en el casco y aún así mantiene la posición, ¿no? Sí. Esas son cuestiones muy interesantes porque precisamente se ve mucho el desarrollo de los jugadores, ¿no? O sea, muchos jugadores que vienen desde las infantiles, en el caso de los Halcones, y pues en el caso de los visitantes, pues también un equipo bastante veloz, bien coachado, muy disciplinado, y que hay que reconocer que ellos vinieron a meterse a sacar el juego, ¿no? A hacer su trabajo, y pues finalmente se les da. No sé, yo pienso que es una situación que pues es lo que pasa en un partido. Pues debe de haber un ganador, debe de haber un perdedor. Desafortunadamente, pues el equipo no puede culminar la buena temporada con el campeonato. Exacto. Sin embargo, eso no quiere decir, y yo creo que es algo en lo que se debe de insistir mucho. Por un lado, pues no es un fracaso. O sea, finalmente llegar a una final no es nada sencillo. O sea, tienes que hacer todo un trabajo a lo largo de la temporada. Y por otro lado, se debe de valorar mucho y revisar muy bien el crecimiento que los jugadores tienen, ¿no? En el caso de este chavo, ¿no? De Camilo, el número 17, que lleva un par de temporadas y ya, o sea, anotó en la final, o sea, también aportó recepciones muy importantes, ¿no? En momentos críticos del partido, chavitos que conocemos que están desde niños, ¿no? Como este Gabo Bello, también muy buen receptor, dio un muy buen juego. Miguel Ángel Sartorius, el quarterback, también que ha tenido un desarrollo impresionante. O sea, lo ves tirando pases de 40 yardas, pero como si ya fuera un quarterback casi casi de liga mayor, sí. O sea, con una precisión, una fuerza en el brazo. También se ve ya mucho más sereno. O sea, todas esas cuestiones yo creo que también son las que se debe de hablar de las que hay que ¿Ya es un ganar? Analizar. Sí, claro. O sea, porque ese desarrollo también lo estamos viendo. O sea, no solamente compites contra equipos, por ejemplo, de Ciudad de México, que en su mayoría sabemos que son equipos bien coachados, de un muy buen nivel de fútbol, sino que también les puedes ganar. O sea, no estamos hablando de que es, bueno, voy a ver si le compito, ¿no? No, le vas a competir para ganar. Y eso yo creo que es algo de las mayores virtudes que tiene, en este caso, esta categoría juvenil, ¿no? Yo considero que si llega a darse la continuidad, que eso es algo bastante importante, pues pueden tener una muy buena temporada en otoño, ¿no? Y ese podría ser el extra, el sacarse la espina de que no se le dio ahorita el resultado pues en la final. Pero sí dependerá mucho de cómo pueda llegar el equipo a la temporada de otoño. Además, definitivamente. Las condiciones fueron agradables, un clima templado, una tarde inmejorable, soleada, para jugar fútbol americano. La grada concurrida, sí. Las dos tanto de Jets como del equipo de Halcones de la universidad, y al final observamos con atención la salida tanto de las agrupaciones deportivas como de apoyo, y todos con calma, sin claro. Tranquilidad, sí. Unos con la sonrisa y otros con el lamento, pero cada quien en orden. Así es, pues es el juego, insisto, ¿no? Siempre tiene que haber alguien que gane, alguien que pierda, pero esa es una situación bien interesante y yo creo que también muy importante a destacar. Realmente la convocatoria que tiene ya el programa, ¿no? Porque igual, o sea, hemos visto semifinales de infantiles que la tribuna está así también, ¿no? Claro. O sea, no solamente tenemos o podemos decir que es con Liga Mayor. Afortunadamente, pues sí va mucha gente a ver al equipo más grande, ¿no? Del programa. Pero también es muy satisfactorio ver el ambiente que había el sábado. O sea, realmente toda la gente que estaba ahí, o sea, toda la gente que apoya al equipo de la Universidad Veracruzana, la identificación que hay, ¿no? Porque hablamos de que no solamente es la familia, o sea, no solamente son los papás, las mamás, o sea, hay amigos, hay gente que le gusta el fútbol americano, que también está pendiente al equipo, o sea, que va creciendo este interés por ver el juego, por conocer el deporte, y pues qué mejor también de que ellos puedan verlo a través de encuentros como el que vivimos este fin de semana, ¿no? ¿Quién nos saluda a través de redes? Nos saluda Arturo Galván, que dice que le manda un saludo al coach José Luis Izquierdo, que dice que es de lo mejor en el fútbol nacional. Gracias, Arturo, saludos. Juan Carlos Rodríguez también anda por ahí. Melba López, José Luis Aburto manda saludos. Ángel Lara, gracias por el saludo. Alejandro Tanos, Héctor Mora, Giuseppe Andrade, gracias por seguirnos a través de las redes sociales y bueno, también a través del 90.5 de FM. Coach, el programa de fútbol americano solamente es categoría juvenil que jugó la final. ¿Qué más tenemos en puerta ya? No, pues hay mucho trabajo por hacer, Ariel. Afortunadamente, el 24 de junio comenzará las infantiles su participación en ONEFA. Ya fue la inauguración oficial. Pero dentro de 3 semanas será el inicio de los juegos de temporada regular. Nos toca abrir contra Chapingo aquí en el campo de los sueños también, más de 100 niños participando en 5 categorías de infantil con nosotros. Siguen jugando las niñas, ellas están. Ayer ganó la Liga Mayor, le ganó a Comanches, que venía en tercer lugar, las Halconcitas en quinto lugar. Ganan este juego y hay posibilidades de que suban a otro nivel. Liga Mayor está trabajando muy fuerte. Esta semana es una semana importante para Liga Mayor, donde definiremos los coaches, el equipo final, el equipo que representará en el 2019 a la Universidad Veracruzana. El próximo domingo los coaches asistiremos nuevamente a San Angelo, Texas, a la clínica de San Angelo. Y bueno, pues la intermedia que tiene que regresar a prepararse, y la juvenil que tiene que prepararse para la siguiente temporada. O sea, no paramos y la verdad es que la comunidad sigue creciendo. Viene la pregunta obligada. Vimos oficiales que no son de locales en este partido final. ¿A qué se debe eso? Sí, finalmente el equipo visitante puede solicitar una planilla arbitral externa, se llama externa, no se llama neutral, porque pues todos los árbitros en teoría deberían de ser neutrales. Externa, y bueno, pues ellos decidió la liga mandar esta planilla arbitral y fue la que sancionó este juego. Y bueno, pues eso no debe de influir mucho en el resultado de un juego. Ellos también vienen a hacer su trabajo y bueno, también cometen errores como cualquier jugador en alguna jugada. Son parte del juego, son parte Exacto. muy importante. Además, una parte que la veracruzana siempre ha respetado y siempre ha reconocido el trabajo de ellos, porque yo siempre les digo a los coaches de la UNEFA que el día que no tengamos árbitros, pues no va a haber deporte, ¿no? Entonces... Sí. Esa es la situación que se presentó. No estamos acostumbrados a eso y en todas las categorías y durante todos los años que nos cambien el arbitraje. Eso no nos ocupa a nosotros. En verdad, nosotros nos dedicamos a jugar fútbol americano y a que desarrollemos el mejor fútbol que podamos con los chavos de Xalapa, ¿no? ¿Tuvo contacto con la gente que vino a apoyar al equipo de los Jets de Verbena? ¿Estuvieron a gusto en Xalapa? Sí, por supuesto que sí. Hay una buena relación con el head coach de ellos. De hecho, esta temporada estuvimos compartiendo algunos videos, intercambiamos videos de los equipos con los que nos íbamos a enfrentar. Les mandó lo de los halcones. Y ellos nos mandaron lo de ellos. Finalmente, el fútbol americano es así. Es hermandad, ¿no? Es hermandad y al final del resultado depende de los aciertos, de los errores y de lo que se presenta en un juego, ¿no? Hay una gran relación con ellos, la gente se fue muy contenta. Incluso cuando perdieron con nosotros se fueron muy agradecidos en temporada regular por el apoyo que les dimos y bueno, pues así es el fútbol americano, ¿no? Es una hermandad, es un combate en el campo de juego y saliendo todos somos gente de fútbol americano. Ahora, lo más inmediato es infantiles, viendo ya el trabajo. ¿Cuándo se está pactado el primer partido de Liga Mayor? ¿Septiembre? No, bueno, sí, en agosto tenemos un juego de práctica contra la Anáhuac Norte. ¿Ya se ha concretado? Ya está concretado y estamos por concretar una práctica conjunta con Burros Blancos de Politécnico Nacional, subcampeón nacional de la conferencia 1 de UNEFA. Pero la semana del 21 de junio, el equipo de Liga Mayor estará en la Universidad de las Américas compitiendo contra 8 instituciones en un ejercicio que se llama 7 contra 7. Ya el coach Fisher me avisó el viernes que estamos dentro y bueno, vamos a aprovechar esta experiencia. ¿En qué consiste esta visita? Es una competencia con 8 equipos de Liga Mayor. Está Frailes, está la UAP, está el Tec de Monterrey Puebla, está el Tec de Monterrey Campus Toluca, está la Universidad de las Américas, está me parece que Águilas Blancas, los Halcones de la Veracruzana, y se divide en 2 campos de entrenamiento la práctica. Se trabaja línea defensiva, en lo que llamamos pass rush o pocket, y después en otra parte del campo se trabaja todo lo que es situación de pases, ¿no? Que le llamamos nosotros Skelly. Halcones contra la UDLA, después Halcones contra Frailes, Halcones contra la UAP, Halcones contra... Y es una cantidad de experiencia en esas 2 horas de trabajo que los jugadores van a poder adquirir. Y también, como siempre, pioneros de todo, será la primera vez que un equipo de Veracruz participe en un evento como este, ¿no? En Puebla. En la Universidad de las Américas. Perfecto, eso va a enriquecer también los trabajos en conjunto, ¿eh? Claro, eso es de lo que siempre se habla bastante, ¿no? El hecho de que que los jugadores puedan tener roce con otras instituciones, con otros estilos de juego, con gente de otras partes del país, también de que aprendan y que vean las diferencias, ¿no? De cómo se trabaja, de la intensidad con la que se hacen las cosas en otro lado, porque luego pasa... No es lo mismo cuando tú les dices, no, es que bueno, pues hay otras cosas que se pueden hacer más rápido, que se pueden hacer así o así. No es lo mismo a que ellos vayan y experimenten eso, ¿no? O sea, finalmente, yo creo que una de las cosas que siempre se ha tratado de dar en el programa es precisamente esa opción de poder competir, de poder ir a conocer, a jugar contra equipos de División 1, ¿no? Aquí, pues, ya históricamente ha venido pues ya vino la UDLA en temporada regular, vino también a un scrimmage, vino el Tec Toluca hace ya algún tiempo, vinieron ya los Pumas, los Burros Blancos también ya estuvo aquí, y pues eso finalmente hace que haya un aprendizaje mayor para los jugadores. Sí. Y que ellos también tengan un poco más de conciencia de la manera en que se puede trabajar, de la manera en que también ellos se tienen que preparar, ¿no? O sea, pues qué mejor que medirte contra jugadores que están en una conferencia arriba y que también tú puedes ver que puedes competir contra ellos, pero que sí debes de mejorar aspectos como tu velocidad o a lo mejor la cuestión de la fortaleza física. Yo creo que eso es fundamental también para el desarrollo de los jugadores, ¿no? En algún momento, yo recuerdo cuando nos tocó que viniera el Tec Toluca, que traían la línea ofensiva más pesada en ese momento de toda la UNEFA y que habían llegado a la final ese año, también la habían perdido contra Monterrey, pues ya decíamos, bueno, pues ya un equipo como, pues como el Tec Toluca ya no lo vamos a topar en toda la temporada, ¿no? También sirve para dar de alguna manera pues esa confianza también en los jugadores y del saber que pues puedes hacer las cosas siempre y cuando trabajes de una buena forma, que seas dedicado, que seas disciplinado. Entonces, este tipo de cuestiones como el 7 contra 7 es pues muy enriquecedor para nosotros, ¿no? Tanto para los jugadores como para los coaches, ¿no? Porque también hay eso, o sea, hablando de lo que decía el coach, pues una de las filosofías que tiene el deporte, pues es eso, es compartir, ¿no? O sea, todo en las oportunidades que hemos estado en las clínicas en Estados Unidos, la mayoría de los coaches lo dicen, ¿no? Pues el conocimiento es para compartirlo. Y entre el gremio también tiene que ser así, ¿no? Si tú puedes ayudarle a un coach te puede ayudar a ti a mejorar un ejercicio, a mejorar un drill o a que les puedas corregir tú a tus jugadores algo, pues bienvenido, ¿no? De eso se trata. O si tienes alguna duda en alguna cuestión del sistema, pues alguien te lo puede explicar o tú se lo puedes explicar a alguien también. Me estaba olvidando de la siguiente pregunta. Dos personas que se acercaron, nos estábamos generando la transmisión para televisión y nos preguntaban quién llevaba el tiempo oficial, los árbitros exclusivamente. No hay forma de que se genere un tiempo oficial al público para que sepa exactamente cuánto tiempo queda. No, es muy difícil, muy muy difícil. Porque según ellos decían que faltó tiempo, la verdad no teníamos nosotros el elemento para poder abonar o determinar. No, eso solamente los árbitros lo llevan y muchas veces se lleva en un estadio que tiene marcador electrónico y al final lo terminan llevando. El que funciona es como el árbitro de fútbol. Nosotros como coaches estamos preguntando el tiempo que resta. De hecho, cuando fombleamos en a media yarda de anotar, quedaban 50 segundos de juego. Sí, cuando empieza ese drive, quedaban dos minutos. Bueno, menos de 2 minutos así en el reloj. Sí. Entonces ahí... No, yo creo que eso es algo... Pues es una percepción que haya faltado tiempo, ¿no? Sí. O sea, a veces se maneja eso como... ojalá hubiéramos tenido un poquito más de tiempo, ¿no? Claro. Realmente es que, pues no. Los tiempos son los tiempos en todas las actividades de la vida, ¿no? Y algo que quiero comentar muy importante, Ariel. Sí, coach. Dentro de todas estas actividades que el programa tiene a continuación, terminando esta juvenil, es el 21 de junio esperar que los 52 jugadores que presentaron su examen a la Universidad Veracruzana ingresen a ella, ¿no? Incluyendo a los que no hayan presentado a la Universidad Veracruzana. Esa parte a nosotros es la parte más importante del programa. El fútbol americano es un complemento a la educación integral y año con año hemos demostrado cómo el deporte va de la mano de la academia y hemos logrado que el 98% de nuestros jugadores que presentan examen a la UB queden. Pero históricamente esta es la primera vez que tantos jugadores de juvenil, intermedia, femenil y liga mayor van a presentar un examen de admisión a la UB. Entonces estaremos muy al pendiente el 21 de junio de estos resultados. No van a dormir. Porque también eso habla muy bien del programa de fútbol americano, de que estamos al pendiente. Y no solamente en la parte académica, estamos en la parte familiar, en la parte social, hacemos muchas cosas con la sociedad, hacemos muchas cosas con la familia de la Veracruzana. Y bueno, otro tema también que es importante es que seguramente para este campeonato nacional que va a haber en la Ciudad de México del Under 17, por tercer año consecutivo habrá invitación para no menos de 10 jugadores de la juvenil que tendrán esa experiencia, que son experiencias que solamente se pueden vivir en la Universidad Veracruzana por estar participando en la mejor liga de fútbol americano. Entonces seguramente tendremos 10 jugadores de la juvenil y yo pudiera presumir que pueden ser un poquito más en este campeonato nacional que será a finales del mes de junio. Además, el presidente de UNEFA señaló que está en proyecto fuerte que el Tazón Azteca se juegue entre CONADEIP y UNEFA, ya no con un equipo extranjero. Así es, eso es algo que se platicó en la Asamblea Nacional de Puerto Vallarta y se consideró más interesante... a veces por el nivel de las selecciones que traen, mejor que fuese contra la selección de CONADEIP, una selección de UNEFA, y hacer el Tazón Azteca. Esto con la intención, como bien lo platicamos con Juan Manuel Bladé, de que el siguiente año las ligas se unifiquen por el bien del fútbol americano nacional. No es que estemos mal, es que es mejor estar unidos siempre que la famosa frase de divide y vencerás. Claro. Entonces nuestro deporte, que es un deporte 100% estudiantil, ahora ya con dos ligas del profesional, tendrá todo lo que poner para que se logre esta unificación. Es la instrucción que tiene Juan Manuel Bladé, del rector de la Autónoma de Nuevo León, y como ellos, como presidencia, que son de la UNEFA, porque la tiene la institución, claro, en la persona de Juan Manuel Bladé, y se hará todo lo que se tenga que hacer para que el próximo año estemos unificados. Se habla de que en infantiles se jugarán los tazones de campeones contra la Liga FADEMAC. Esto es por la unificación del fútbol americano también. Entonces, yo creo que lo que está haciendo Juan Manuel es algo muy importante para el fútbol americano nacional. Coach, muchas gracias por acompañarnos y éxito en el programa. Al contrario, gracias por la invitación y aquí estamos. Muchas gracias. Coach Marco Murrieta, muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros a través de redes sociales. Saludos y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias, Tato Camacho. Gracias a Guillermo Bautista Mora por llevar la emisión a través del 90.5 en Radio Universidad Veracruzana, a su servidor Ariel Ortiz. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Now we would like to bring to the stage the one and only Miss Carmen McRae. Thank you very much. Thank you. What can I say, dear, after I say I'm sorry? What can I do to prove it to you I'm sorry? I didn't mean to ever be mean to you. If I didn't care, I wouldn't feel like I do. I was all wrong, but right or wrong, I don't blame you. How could I take somebody like you and change you? I know that I made you cry, and I'm so sorry, dear. What can I say, dear, after I say I'm sorry?